Y como les avisaba, íbamos a tener nuevamente la presencia desde México de Oliverio Gitrix para contarnos las repercusiones luego de que hablamos el lunes. Oliverio, bienvenido a Radio de la Minga. Gracias por atendernos. Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Bien, acá, bien. Por suerte, México, acá sí. Con calorcito ahora. Sí. ¿Cómo anda todo por ahí? Todo bien, bien. Ayer el Instituto Nacional Electoral ratificó el conteo oficial, dio los números finales oficiales y simplemente se ratifica el triunfo de Claudia Sheinbaum de manera ya numérica total, ¿no? Oficial. Entonces, esa es la novedad. Y la otra novedad es que el otro día que hablamos, la Ciudad de México, yo ignoraba lo que había pasado en esas horas con el conteo, que también se ganó Ciudad de México. Ah, buenísimo. Entonces, eso es, sí, 51%. Y la Ciudad de México está subdividida en lo que se llaman, antes se llamaban delegaciones, ahora se llaman alcaldías, y ya salvo cuatro de estas demarcaciones también se ganó. Entonces es un triunfo apabullante, ¿no? Oliverio, el otro día me puse a leer, después de que tuvimos la nota, comentarios que se van haciendo aquí en la región. El comentario que más repercutió aquí en la región en los primeros días de la semana fue lo bueno que es que sea la primera mujer electa en México como presidenta, algo que ya había pasado aquí en Argentina, había pasado también en Chile, había pasado en Brasil, así que se suma también a países donde vamos a tener primeras mandatarias. Sí, esto se ha tomado de manera, se suponía que México siempre se le atribuye a este país una cultura machista, que por supuesto existe, es tradicional de alguna manera, pero eso no pareció pensar en ninguna manera. De hecho, la opositora, una mujer también, o sea, sí hay cambios notables, ¿no? En ese sentido. Y pero no se ha enfatizado. Yo creo que el peso que tiene Claudia Sheinbaum es tan grande, peso político, intelectual, digamos, que no, nadie remarca, quizás ni siquiera ya se detiene a decir que es, bueno, y es mujer, ¿no? Por supuesto que se celebra en los grupos de mujeres y todo eso, porque además la chica, bueno, la mujer que ganó la Ciudad de México también es una activista de mucho tiempo acá en la Ciudad de México, y ha sido celebrado, por supuesto, y efectivamente es un gran hito también para las mujeres. Eso se habla, pero creo que todavía lo que está ganando es lo político, ¿no? No tanto lo genérico. Quiero comentar algo. Sí, sí. Decime. Decime la pregunta antes, y ahora te comento esto. Quería preguntarte cómo también es compatible con el narcotráfico, que sabemos que siempre, en este caso de elegir un nuevo presidente, a veces hasta mandan comunicados de aceptación, no aceptación. ¿Cómo lo va tomando tanto México como los narcos todo este tema? Bueno, todavía no hay comunicación en ese sentido, y tampoco ella ha salido a hablar del tema en concreto. Es decir, es muy pronto, y eso lo que se habla mucho acá es de que quizás por ser mujer, de una manera implícita, se va a exigir, entre comillas, mucho más, ¿no? Que resuelva más cosas. Es medio raro, eso es paradójico. Decía, sos mujer, ¿no? Ahora mostranos, ¿no? Ese discurso se puede percibir en algunos medios, pero el tema del narcotráfico es muy espeso acá, digamos, algo que, bueno, todavía deben estar planeando, ¿no?, su equipo cómo encarar el asunto, porque no es cuestión de de llegar y decir, viste, vamos a esto, como dijo el presidente Calderón, vamos a iniciar la guerra, declarar la guerra al narcotráfico. Acá no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, acá estamos esperando, ¿no? A ver qué dice, qué pasa. Buenos días, ¿cómo estás? Cintia te habla. Hola. ¿Cómo estás? Buen día. Sabes que mientras te escuchaba pensaba en una carta de María Elena Walsh que donde ella dice y habla justamente de esto, ¿no? De cómo a las mujeres se nos exige dar más respuestas y ser más asertivas en general, sobre todo cuando estamos ocupando espacios de poder, como en este caso, ni más ni menos que ser la presidenta de un país que ni más ni menos es México, ¿no? Entonces, claro, pensaba que el desafío no solo se multiplica y se potencia, digamos, para una presidenta en estas características, sino que también se atraviesa desde este sistema patriarcal que está pensado y sostenido para y por varones, ¿no? Y en ese sentido sí coincido en este análisis que estás haciendo de que todavía es muy temprano, ya lo vimos en otras presidencias, ¿no? Digo, Bachelet en Chile, después, bueno, lo que en Brasil también pasó, y también pienso en otras presidentas o mujeres que están ocupando cargos muy representativos, como está sucediendo en Perú con Dilma Boluarte, que vienen de otro palo ideológico y asumen a este lugar de poder desde una hegemonía diferente. Entonces, creo que es importante pensar esta presidenta desde su marco ideológico, digamos, para, bueno, después poder hacer los análisis necesarios respecto de lo que vaya sucediendo en el futuro, ¿no? Esto, las conversaciones que tenga que tener con el Estado estructural en su conjunto, con el narco dentro, con las relaciones internacionales que también se van a ver, no sé, de alguna manera afectadas o por lo menos sensibilizadas, pero sí creo que es un desafío potenciado por el hecho de ser mujer en estas circunstancias, ¿no? Sí, sí, sin duda. Aquí estoy de acuerdo contigo. Sí, acá en la región tenemos la presidencia de Xiomara Castro en Honduras, uh-huh. otra persona. Bueno, una figura política muy importante que ganó en contextos muy, muy hostiles, ¿no? Uh-huh. También en narco. Y entonces sí llama la atención, sobre todo en la región. No hablo el papel que desempeñan las mujeres ahora actualmente en la política mundial, donde yo pienso realmente que no está ligado, o sea, las mujeres, tanto hombres como mujeres, pueden ser igual de canallas, pues. Total. Eso lo ha demostrado la historia reciente, ¿no? Ahora todo el occidente colectivo está regulado, pues, en muchos casos por figuras femeninas, por mujeres. Entonces, en nuestra región creo que es diferente, hay otros lastres, y otras ventajas. Si estamos más, quizás no se ha hablado tanto del tema, y hay yo siento que acá con Claudia Sheinbaum en particular hay un gran atajo, ¿no? Uh-huh. No necesitó esta sociedad demasiado rollo, viste, como en Europa, ponele, que las mujeres tuvieron que ir ganando lugares y esto hasta que llegaron a la OTAN, ¿no? No, acá esta chica es realmente muy especial, por además su sobriedad, ¿no? Su manejo al revés de, digo, por contrario de su contrincante que representaba, digamos, la posición a la derecha recalcitrante. Bueno, ya lo comentamos con Alejandro el otro día, que no es siempre la palabra derecha recalcitrante, hay que tomarla a escala mexicana, que nunca te van a hablar que van a privatizar y regalarte el territorio, de nada, ¿no? No es la Argentina, ¿no? En fin, pero sí da mucho que pensar. Pero está tan bien plantada ella que yo siento que no va a ser obstáculo, ¿no? La gente está, yo he hablado con la gente del pueblo acá, digo, la gente que trabaja, sí. y, están felices. No he escuchado a ninguno decir, no, pero esta es mujer, y que no, la votaron con todo, ¿no? Oliverio, primero que todo agradecerte que nos atiendas, aunque sea a este horario que es muy temprano para ustedes allí en México, pero la palabra tuya graficando lo que está pasando directamente desde ahí no es la misma de los diarios que nosotros podemos leer acá digitales. Yo el otro día leía cosas que están salidas de contexto, es como que tampoco se está entendiendo muy bien cómo va a ser esta continuidad del gobierno de López Obrador a través de Claudia. Está la mirada muy puesta en otras cosas, pero bueno, esto que vos nos contás nos pinta un panorama totalmente diferente. Sí, bueno, yo lo que podemos hacer es en algunos días volver a conversar, porque esto, como todo proceso global de esta trascendencia, necesita decantarse un poco. Uh-huh. Entonces ahora ver qué dice ella en cuanto a la continuidad de los gabinetes, de las propuestas, y yo tengo que hablar con la gente. Me interesa mucho, por ejemplo, qué va a pasar con relaciones exteriores acá con Cancillería, qué actitud va a tener Claudia en relación con los países. Ya es impresionante, no sé si pudieron observar la calidad y cantidad de las felicitaciones que recibió. Sí. Claudia, obviamente es el arco progresista latinoamericano el que ha respondido, y el arco BRICS a nivel mundial, por supuesto que progresista. Y después el resto de los países, un cierto silencio o aquiescencia esperable, ¿no? Bueno, entonces ahí vamos a ver qué. Sí. Ahí estaban anunciando cosas que se van dando en estos días. Por ejemplo, yo te preguntaba cuándo iba a asumir. Ahora dicen, hace 5 horas salió que asume el 1 de octubre. El 1 de octubre, efectivamente, sí. Sí, viste que no estaba muy claro eso. Uh-huh. Sí. Van a ser estos tres meses, qué sé yo, todo el verano acá, va a ser muy interesante, ¿no? Oliverio, se va a ir definitivamente. ¿Cómo se plantea el verano en México sabiendo este cambio climático, la ola de calor extremo, la posibilidad de tener tormentas tropicales? ¿Se está hablando el tema este ya en los inicios de los últimos días de la primavera ustedes? Sí, este es otro tema importantísimo, del cual yo estoy cerca, digamos. Yo soy más o menos relacionado con la ciencia y sobre todo con los estudios climáticos urbanos. Lo que se está hablando es de la adaptación al cambio climático a nivel regional. Es decir, por primera vez en este país se alcanzaron máximos tras máximos de temperatura. Ya hay 3 veces se ha roto el récord de temperatura máxima en la Ciudad de México, pero por su altitud nunca pasabas de 25 grados en esta época de calor, 25, 28, ahora se llegó a 34 grados, y bueno, hay una escasez alarmante de agua, muchas presas están secas, hay una sequía, hay incendios. Entonces es un panorama muy difícil a nivel climático y ambiental que va a enfrentar Claudia Sheinbaum cuando suma, porque además ella es parte de su agenda. Claro. Hablar, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, que ha minimizado ciertos temas ambientales. De hecho, eso lo podemos hablar cuando tengan tiempo, pero él hizo obras muy ambiciosas y discutidas en ese sentido. Sí. Entonces, bueno, ese es todo un tema, ¿no? Y las energías alternativas, etcétera. Pero sí, estamos sufriendo. ¿Está preparado energéticamente, eléctricamente, para afrontar un verano caluroso en la Ciudad de México? Sí. México energéticamente está preparado. Bien. Quemando petróleo, eso sí, no hay sí. No hay mucho, digamos, sí, es el problema, sí. Oliverio, no te quitamos más tiempo, la semana que viene podemos hablar más de este tema climático que tanto nos preocupa, y ver cómo se va acomodando la situación política después de los festejos, porque calculo que en este momento gran parte de México todavía debe seguir de festejo, ahí descorchando algunos tequilas, algunos mojitos. Seguro. Y disfrutándola mucho. Sí, seguro. Yo les comento digo, rápidamente que hay una, a nivel, digamos, esto sería sociológico y personal, la actitud que tenemos que tener nosotros, los que nos sentimos victoriosos, o sea, junto con todo el pueblo, la actitud, todos tenemos amigos, de alguna manera, o relaciones, porque el tejido social implica que uno no está, y bueno, no se diga lo que ustedes en Córdoba, los compañeros de Córdoba, las compañeras deben sufrir, tener esta edad. Me pasó el verano pasado en la cumbre, no podía hablar, digamos. Acá, el tema es que no podemos, la actitud es no comentar al sujeto opositor que está furioso, sí, porque han empezado a manifestarse. Una, por ejemplo, quieren impugnar el resultado, quieren hacer, no sé, están muy mal. Ciertas figuras han hecho de figuras totales, protestando y llorando por la derrota, en vez de asumirla de una manera, como ellos dirían, republicana. Entonces un amigo mío el otro día, que este es totalmente opositor, pues dice, yo no le iba a decir nada, porque yo me guardo la, no los vamos a cargar, no es un partido de fútbol, yo no digo nada, pero sin embargo ellos salen, empiezan a quejarse, y bueno, entonces obliga a, esto tensiona, y se vuelve a hablar, se repite esto de la Argentina, de la supuesta polarización. Y alguien les ha contestado, la polarización no la inventó Andrés Manuel López Obrador. Polarización, en todo caso, él la exhibió. Pero este es un país ya socialmente polarizado. Hay mucha gente pobre. Es muy desigual. Bueno, hay que bancarla, ¿no? En fin, ese es mi último comentario. Oliverio, agradecerte, que tengas un hermoso día, y bueno, y nos comunicaremos la semana que viene para seguir charlando un poquitito de clima y de Claudia. Bueno, con gusto, los espero. Abrazo grande. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.